habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Acabamos de escuchar Hasta la raíz, de Natalia Lafourcade. El tiempo de la revolución es ahora. Buenas tardes, audiencia. Nos encontramos en una transmisión especial de Somos las Nietas, un programa radial con mirada y actitud feminista. Desde San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina, para el mundo. Hoy, 8 de marzo, nosotras paramos. En las casas, en las camas, en las calles y en la plaza. Y las mujeres del mundo también. En este primer paro internacional de mujeres, en el marco del 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina, y el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, comunicadoras feministas de Argentina, nos unimos para transmitir durante 12 horas programación feminista en vivo. Transmitimos en vivo desde Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, México, Nicaragua, Canadá, Estado Español y Suiza. Por Red Nosotras Radio en www.rednosotrasenelmundo.org. En una maratona mundial, radiofónica y feminista. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas. O elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros. Que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser, y que por eso te beso, las beso. Me besas, besaremos, por eso el beso. Para dar luz hay que prenderse fuego. Así, con el canto al lado, así, viene este presagio, así, huellita de pobres, así, huellita de tanto, así, desenmascarando, así, contra todo falso, así, cruda y femenina, así, masculina rato, así, colibrí en el modo, así, colibrí en el canto, así, colibrí anunciando, así, posible la senda, así, nada que detenga, así, contra todo eclipse, así, contra los mandatos, así, sureñita al borde. La, beso de enamorada. Así, revolucionaria. Así, revolucionando. Así. Estuvimos escuchando a la grosa de Susy Shock con la canción que se llama Así. Somos las nietas de las travestis que no pudiste encarcelar. Somos las nietas. En un mundo de gusanos capitalistas, hace falta tener coraje para ser mariposa. Loana Berkins, activista travesti, nacida en Positos, Salta en 1965 y fallecida el 5 de febrero del 2016. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de la tuerca. Hoy vamos a hablar de nosotras. El patriarcado nos mantiene en posición de dominación. El capitalismo se aprovecha de nuestro trabajo como esclavas domésticas. Y los hombres permanecen cómodamente en su posición de privilegio, siendo cómplices de nuestra explotación. ¿Y nosotras? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues además de contribuir a la revolución feminista y mientras acabamos con el patriarcado, hay acciones individuales que podemos asumir y que contribuyen a nuestra liberación individual y colectiva. Vamos a daros 10 sencillos consejos para pasar de objeto a sujeta. 1. Dejar de hacer caso a los machunos que te dicen lo que tienes que hacer. Siempre hay un tío dispuesto a decirnos lo que tenemos que hacer. No les hagas caso. ¿No tienes tu propio criterio? Pues úsalo. Lo que deberías hacer es... ¿Por qué no mejor...? 2. Exponerte a que te digan que no. ¿Y qué pasa si te rechazan, o te dan largas, o no te contratan? ¿Qué pasa si te dicen que no? Exponte a todas las oportunidades que tengas para que te digan que no. También son oportunidades para que te digan que sí. ¡Puedo jugar! ¿Me das tu teléfono? ¿Queréis que vaya yo a esa reunión tan importante? 3. Reconciliarte con tu cuerpo. Esto es todo lo que tienes. Es tu esencia. ¿Cómo no va a gustarte? 4. Decir con más firmeza, más a menudo y siempre que te apetezca, ¡que no! ¡No! ¡Que no! 5. Decir lo que opinas. Parece una tontería, pero plantéate cuántas veces dices de verdad lo que opinas. Si no dices tú lo que opinas, ¿quién lo va a decir? ¡Perdona, no estoy de acuerdo! 6. Ocupar el espacio. Somos la mitad de la gente. ¿Por qué no tenemos la mitad del sitio? Ocupa tu espacio en la calle, en el metro, en el sofá, en los espacios de decisión, en el trabajo. Hazte un hueco. 7. Asumir el poder. Asume puestos de responsabilidad. Coge el mando. Toma decisiones. Exponte. Manda. ¿O prefieres obedecer? Ocho, dejar de tener miedo. El miedo es la esclavitud. Piensa qué te da miedo y qué vas a hacer al respecto para dejar de tenerlo. 9. Dejar de pretender gustarle a todo el mundo. Solo hay una persona en el mundo a la que tienes la obligación de gustar. A ti. Deja de hacer cosas para que el resto de la gente se sienta bien y empieza a hacer cosas que te hacen sentir bien a ti. 10. Hacer mucho más a menudo lo que te salga del coño. Hoy os dejamos con una frase de Bernard Castaño Prado. La mujer puede intentar afirmarse como sujeto, pero esto significaría rechazar la complicidad con el hombre, lo que tendría como consecuencia perder todas las ventajas que la alianza con la casta superior puede conferir. Si esto lo hiciesen todas las mujeres a la vez, tendríamos una revolución. Pero como solo lo hacen unas pocas, estas sufren la represalia social. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Cansadas de la guerra, gestionamos la paz con nuestras resiliencias. Digna la rabbia sta acá. Gela aquí. Controla opresión, sumisión y control. Resistimos a la guerra por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos a la guerra por la memoria, dignidad, sobrevivencia. Resistimos a la guerra. Sangre guerrera, femenina, clandestina, campesina, citadina. Las desaparecidas riegan nuestra tierra. El dolor la alimenta, expande las raíces, sembrando rebeldías. Complicidad, parcería, movimiento. Vamos adentro con empeño, me fluye desde el centro. Me roba el aliento, nos hacemos hermanas. Todas en juntanza, resistencia antipatriarcal. Por papá que la guerra se comió. Resistimos a la guerra. Con tres tiros la muerte se lo llevó. Resistimos a la guerra. Por la amiga que el machista la violó. Resistimos a la guerra. Por las lideresas que este estado asesinó. Resistimos a la guerra. Rompemos el silencio con arte feminista. Miramos al sol, no se cierran nuestras vistas. Sin miedo, corriendo, hablando, sanando. Todas somos brujas, todas complotando. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para batallar. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para la batalla. Contra la opresión, sumisión y control. Resistimos a la guerra. Por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra. Contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos a la guerra. Por la memoria, dignidad, sobrevivencia. Resistimos a la guerra. Lo que queremos es paz. Queremos transformar. Lo que queremos es paz. Queremos transformar. Escuchamos Resistimos a la guerra de Gela Kim. Me duele, pero confío. Me duele tener que ser cruda con mis palabras para que entiendas. Me duele que aún así no entiendas. Más me duele que no reacciones. Me desgarra de dolor que no estemos todas. Me duele el machismo. Me duele que nos crean de su propiedad. Me duele la falta de feminismo, de sororidad. Me duele no ver noticias de maridos asesinados por su mujer cansada de tantos golpes. Sí, me duele. ¿Y qué? Me duele el ni una menos, ese que es de la boca para afuera. Me duele la falta de memoria de este país que habito. Me duele el acoso callejero. Me asquea, en realidad. Y eso hace que me duele el estómago. Me duele la trata. Me duele que nos desaparezcan. Me duele la injusticia, la política y la policía cómplice. Me duele que no hagamos nada cuando se trata de nosotras. Cuando nos violan y nos matan, para después tirarnos en una bolsa, cual residuos, y aún se siga diciendo, pensando, ella se lo buscó. Me duele el presidente que eligieron, me va a doler muchos años, lo intuyo. Me duele que el celeste sea de nenes y el rosa de nenas. Me duelen las princesas, esas que estamos mandando a la guerra con una varita mágica. Pasaron 18 horas, y otra vez me duele un femicidio. Me duele que no haya más machete al machote. Me duele que existan sacerdotes, esos que abusan de nuestras niñas. Más me duele la queja constante de ¿para qué pintan la iglesia? Y aún más me duele y da rabia que esa iglesia no arde. Me duele que todavía el aborto no sea legal. Me duele no poder decidir sobre mi cuerpo. Me duele que me arrebaten las ganas, los sueños y los derechos. Me duele que ser mujer sea un factor de riesgo. Me duele tener que ser valiente y no poder ser libre. Pero sé que de ese dolor sale la fuerza. son dos factores directamente proporcionales. Necesito que lo sean, me necesito, las necesito, nos necesitamos entre todas. Y quizás algún día estas cosas duelan menos, porque confío, aunque mucha gente me llame loca, en que la revolución será feminista o no será. Confío en nuestras cuerpas, confío en nuestra fuerza, confío en que dejarán de matarnos, de violarnos, de acosarnos, pero más confío en que si no dejan de hacerlo, seremos malas y aún peores. Confío en las mujeres, confío en nosotras, y aunque esa confianza no borre el dolor, me llena la cuerpa de fuerza. Este 8 de marzo, la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y organizamos una medida de fuerza y un grito común. Paro Internacional de Mujeres. Porque yo soy mujer, porque deseo ser. Nosotras paramos porque queremos que nos escuchen. Yo paro para que todas las mujeres podamos usar de nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras relaciones lo que más nos guste, sin que esté condicionado por ser mujeres. Paro por la eliminación de las redes de trata. Por guarderías gratuitas en todos los lugares de estudio y de trabajo. Yo paro para que los medios de difusión dejen de decir que los feminicidios son crímenes pasionales. Yo paro porque quiero que seamos libres. Porque con 36 obreras textiles de Neuquén en la calle no hay ni una menos. Yo paro para que siempre defendamos nuestros derechos. Porque como estudiantes exigimos el boleto estudiantil gratuito en todo el país. Entre otras cosas, la libertad de las cuerpos para poder circular libremente, para no ser acosadas ni violentadas. Porque no queremos más violencia machista. Contra el ajuste, los despidos y la represión. Decido contribuir a la construcción de una sociedad libre, amorosa, plural, intercultural, democrática. Nosotras paramos, por Laura y por todas. Este 8 de marzo, las mujeres de San Martín de los Andes, paramos. Paramos. Sumate a las 17:30 en la Rotonda del Arenal. Para que marchemos todas juntas. Y una menos, vivas nos queremos. Si te gusta andar en bici, hace unos años hubieras sido una enferma. Sí, escuchaste bien. Una enferma. Las bicicletas se estaban convirtiendo en una herramienta de lucha para las mujeres. Nos permitía trasladarnos a más lugares, más rápido y sin gastar plata. Es por esto que para oprimirnos, una vez más, inventaron una enfermedad. La cara, cara de la bicicleta. Decían que generaba tensión en el rostro, provocando una mueca de disgusto y cara salvaje. También te podía dañar el sistema reproductivo y la columna vertebral. En ese momento, las sufragistas estaban luchando por más derechos y decían que ellas estaban sufriendo este mal. Por eso, su cara de enojo, negando que ese enojo era por las represiones que vivían cotidianamente. Una forma más de opresión que vivimos en nuestra historia. Vivas, libres y andando en bicicleta nos queremos. Somos las nietas. Soy india, morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista. Soy lesbiana en una nación que compulsivamente me persigue. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. No creo en su dios, aun cuando habito un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas dentro de un patriarcado que hace miles de años intenta ocultarlas. Participo en la lucha laboral de un pueblo ya comerciado y en manos del patrón. Conozco la importancia de la labor contestataria cuando en mi patria se encarcela a quien disiente. Soy antiimperialista viviendo al lado de Bush. Soy gorda en la cuna de la tortura estética, de la bulimia y la anorexia. He dado a luz en una era que acabó con la esperanza ya hace tiempo. Le apuesto a la lucha libertaria en el reino del televisor. Soy pobre en un planeta donde comen migajas tantos millones de pobres. Soy feminista en una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer en un tiempo en el que el femicidio nos ha vuelto desechables. Por supuesto, dicen que estoy loca, extremadamente loca, que soy rara, que me he vuelto extraña, que no tengo lugar en el mundo. Entonces no me queda otra. Tengo que darle nombre al racismo. Que señalar el desprecio. Que elegir sobre mi vida. Que armarme antipatriarcal. Que intentar la fe para dársela a mí. Que rebelarme contra el patrón. Que escribir por la libertad a las presas políticas. Que denunciar al imperio. Que amar mi cuerpo. Que apagar el televisor. Que mostrar mis bolsillos. Que actuar contra la misoginia. Que buscar justicia para los niños.

Nuestros deseos no se domestican. Las lesbianas existimos, gozamos y subvertimos el orden establecido. Cada 7 de marzo en Argentina se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica en memoria del asesinato de Natalia La Pepa Gaitán, ocurrido en el año 2010 en la provincia de Córdoba, fusilada por el padrastro de su novia. Actualmente el colectivo lésbico y feminista nos encontramos luchando por la libertad de Analía Iggy de Jesús, presa por defenderse de un ataque sexual cometido por un grupo de varones quienes la perseguían constantemente por su condición de lesbiana. Llamamos a la solidaridad de las organizaciones sociales y feministas a que contribuyan a visibilizar la situación en la que se encuentra Iggy, llevando la consigna a sus propios espacios. Vamos a ponerle manos al cuerpo. El problema es que pienses que mi cuerpo te pertenece. Elijo qué pensar, qué sentir, elijo mi viaje, elijo qué creer, qué crear, me elijo. ¿Por qué marchamos? Marchamos porque la mayoría de los abusos sexuales no se denuncian y no se nombran y queremos dejar de ser invisibles. Marchamos porque más del 70% de los abusos ocurren en el hogar y a menores de edad y las víctimas quedan a merced del abusador. Marchamos porque cuando una mujer denuncia, las personas que deben ayudarla la revictimizan y culpan. Por eso muy pocas mujeres se animan a denunciar. Marchamos porque la raíz del problema es la educación. Y la única forma de cambiar la cultura de la violación es educando sobre el consentimiento. La educación sexual debe incluir lo que es el aspecto social y psicológico. Marchamos porque siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos y el debate se sigue posponiendo. Marchamos por todas las que no pueden marchar. Por las que nunca se animaron a contar lo que sufrieron. Por todas las que se animaron a denunciar y fueron culpadas. Para que sepan que no fue su culpa. Marchamos porque ya no estamos solas. Y nuestras voces se escuchan más fuertes si gritamos todas juntas. Ni la ropa, ni las costumbres, nada justifica un abuso. Por más orgasmos y menos violencia. Nosotras nos organizamos para cambiarlo todo. De amor invencible, busco la identidad en mi memoria. como el aire, invisible. Atravieso la frontera para poder decir lo indecible. Infinita es mi bandera, como mi lucha y tu cuerpo imprescindible. Del mundo de arriba al de abajo, hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo, tiene su origen adentro. Del mundo de arriba al de abajo, hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo, lo que pienso. Venís con raíz marcando en la historia una cicatriz. Es matriz del movimiento, el sentimiento. Brota en la canción un corazón despierto. Miento si no siento, suelto si mi pensar lo vuelvo bienestar. Y bienestar es compartir con los demás todo. Todo lo que somos son los otros. Nosotros todos nos pertenecemos. Así debemos salir de la piel, nadar en papel. Mente junta suena en mi memoria. En mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria. Memoria, tu voz enciende la mía. Ocho de marzo. Paro Internacional de Mujeres. Paramos para exigir el aborto libre y legal, para que ninguna persona con capacidad de gestar esté obligada a maternar. Paramos. Y seguimos armando redes de acompañamiento. Mientras el Estado y los gobiernos abandonan a las mujeres que abortan, nosotras damos información para autogestionarnos abortos cuidados. Paramos contra los machismos, el heteropatriarcado y las iglesias que moralizan nuestras existencias. Somos mujeres, disidentes, lesbianas, travestis y trans, que queremos vivir libremente nuestras sexualidades, cuerpos y deseos. Vivas y libres nos queremos. La revuelta feminista en el colectivo Ni Una Menos. Somos las que desobedecemos, las que no nos callamos, las que nos rebelamos contra la colonización de nuestros cuerpos. Las que nos unimos con las otras cuerpas para gozarnos y unir nuestros fuegos, formando una llamarada que termine por consumirlo todo. Y nos quemamos, y nos resurgimos. Resurgimos desde los insultos en las calles. Resurgimos desde las pedradas por un beso. Resurgimos desde las violaciones correctivas. Resurgimos desde las cárceles por defendernos. Resurgimos desde los cadáveres de nuestras muertas, hechas cenizas, hechas polvo, para colarnos por cada rincón del sistema e incomodar. Incomodar a la heteronorma, incomodar a la academia, incomodar a los machos y a las machas, incomodar a la mamá y al papa, con la rabia de lo innombrable, con el amor deseoso de cambiarlo todo. Transmitiendo en vivo en este 8 de marzo histórico, primer paro internacional de mujeres, porque cuando las mujeres, las lesbianas y las travestis nos unimos, hacemos temblar el mundo. Producimos este programa con material aportado por diferentes colectivas como Manifiesta, el colectivo Ni Una Menos, Colectiva Feminista Fuego Rebelde, y también queremos agradecer a todas las compañeras que pusieron sus voces y sus palabras para que este programa sea posible. Esto fue Somos las Nietas, un programa con mirada y actitud feminista. Nos despedimos con la grosa de Sara Eve y su canción Oh. Prendiendo fuego la historia patriarcal. Pero Dios te bendiga. Yo te digo adiós. Por la gilada ni cabía en mi vida. Ahora me sigo yo. Socorristas en Red. Somos activistas feministas que damos información y acompañamos a mujeres que deciden abortar para que lo hagan de manera segura. Comunicate con nosotras al 2944-813944 o ingresa a socorristasenred.org. Las mujeres abortamos, las socorristas te acompañamos. Si necesitas abortar en Chile, escríbenos a conlasamigasyenlacasa@riceup.net. conlasamigasyenlacasa@riceup.net. Pon tu número de teléfono y nosotras te vamos a contactar. El amor romántico heterosexual mata a mujeres. Un aborto con pastillas, no. Escríbenos a conlasamigasyenlacasa@riceup.net.